El siguiente programa es la retransmisión en formato radio del Foro Permanente de Solidaridad de la Red Alforja, que compartiremos con la audiencia de Radio Semilla todos los sábados a las 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile, 18 horas de México y Panamá y 17 horas de Centroamérica en www.radiosemilla.com.ar. Esta transmisión corresponde al Foro Permanente de Solidaridad que la Red Alforja realizó y emitió a través del canal Al Toque el primer viernes de septiembre del año 2021. Y no es casual que hoy, 23 de julio de 2022, estemos hablando o retransmitiendo este foro con los temas que traemos y que vamos a compartir con ustedes, con nuestra audiencia. Ayer, 22 de julio, fue el día de la lucha contra la megaminería. Justamente el núcleo de nuestra conversación de ese programa que transmitimos en 2021 y que sigue siendo vigente porque el modelo extractivista está siendo muy claro y muy presente en nuestros territorios. Esperemos tener una buena audiencia y que las palabras de los compañeros, las compañeras, les compañeres nos hagan reflexionar para pensar cómo arbitrar medidas más elocuentes y más fuertes de solidaridad y de lucha contra los megaproyectos. Manda a los que luchan con piedras y arde, es muy fácil que la ley los mate. Me les quito el sombrero. Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate. Manda a los que luchan con piedras y arde, mi casa por un sueño, de momento pum, mi corazón ya no late. Me enseñaron que ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba. Un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera. Y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Por estos muertos, para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para los que de sangre, para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el verdugo que mandó, para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para el traidor, para los que defienden este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. Para los que defienden este crimen, no los quiero de embajadores. Tampoco. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. La primera línea sacrifica vidas por nuestros derechos, igual que la minga indígena mártires poniendo el pecho. Y así no censuren y los medios tergiversen los hechos, el mundo ya sabe quiénes son los criminales. Participantes en línea, bueno, creo que podemos ir arrancando nuestro... nuestro foro. Bueno, que la reunión y que se me complica esto de mandarte las fotos. ¿Te puedo mandar un email? ¿Reenviar el mail que le mandé a la abogada? ¿Puede ser? Bueno, este foro, compañeras, compañeres, compañeras, tiene como objetivo, ¿verdad? Fue integrar o abrir un espacio, ¿no? Nuestro espacio para romper el cerco mediático hegemónico que han ejercido los medios masivos, ¿no? Es crear un tejido desde diferentes actores comprometidos con las luchas de todos. Es romper con el sentido común que aprueba sin conocer las intenciones más profundas de los proyectos extractivistas y por eso mismo aprueba la criminalización y la violencia que se ejerce contra los defensores de los territorios, que se produce con mensajes de odio y con la indiferencia. Es denunciar desde nuestras voces propias que enfrentamos este sistema de muerte y defendemos la vida. Es solidarizarnos entre los pueblos, pero también con las montañas, con los bosques, con los ríos y los mares, y con el aire y con la tierra y el territorio, como bienes comunes para acuerparnos, compartir nuestras luchas y hacernos más fuertes frente a nuestros enemigos. Es conocer las resistencias y conocer los contextos invisibilizados que los deja en condiciones de mayor vulnerabilidad y darnos ese abrazo colectivo indispensable para la lucha. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos encontremos. Mi nombre es Alba, quería darles la bienvenida nuevamente. Así como lo hizo el compañero Rigo, un gusto estar acá compartiendo, acuerpándonos y solidarizándonos con todas esas luchas que hay por todos lados en nuestro continente y en otros continentes también, pero básicamente las que hoy nos convocan, y entre ellas, que no es una presencia por parte de alguna persona en particular, hoy siempre decimos que nos solidarizamos con Cuba, especialmente que está sufriendo el bloqueo genocida del imperialismo y lo que ello implica para su pueblo, para las necesidades tan insatisfechas que provoca este bloqueo de más de 60 años, y con otros pueblos también, que quizás hoy no están presentes con su voz, pero que probablemente, seguro, van a estar presentes en los próximos foros. Contarles que estos foros se van a hacer los primeros viernes de cada mes, en este horario, y que vamos a ir compartiendo las experiencias y las luchas de numerosas comunidades y territorios en defensa de sus territorios, en defensa de sus bienes comunes, de sus vidas, de las vidas, de todas, todos y todes. Entonces, en este momento quería compartirles que la metodología, un poquito de lo que vamos a hacer hoy, cómo vamos a presentar estas experiencias. Hoy nos acompañan compañeros, compañeras desde Chile, desde Argentina, desde México y desde Haití, pero también de otros lugares que, de nuestro continente van a expresar su solidaridad y van a contar un poquito también qué es lo que nos hermana, nos hermanan las luchas, nos hermanan los dolores y también las luchas y los triunfos, las derrotas y las victorias. Para este primer momento que vamos a tener, los compañeros y compañeras que van a representar esas experiencias que hemos invitado, van a tener entre 7 y 10 minutos cada uno para expresar su lucha, cuál es el contexto en el que se da, cuál es la situación por la que están atravesando, y algunas de ellas van a presentar algunas fotografías o algún video que hayan traído para acompañar esta denuncia, esta demanda que hacen y esta presentación que esperamos nos una, ¿no? Nos una, que encontremos los lugares comunes que nos unen en las luchas de todos estos compañeros. Pero para iniciar este momento queríamos recuperar y resaltar que las luchas y esas victorias, aunque no sean definitivas, nos dan mucho aliento y fuerzas para continuar. En este caso vamos a compartir con ustedes un video de una lucha que se dio acá en Argentina, una lucha muy fuerte en la provincia de La Rioja, en el noroeste argentino, El pueblo de La Rioja pudo expulsar a 3 empresas mineras que no pudieron, que no lograron realizar todas estas maniobras del extractivismo, aunque sí empezaron, se tuvieron que ir de la provincia. Y eso es porque el pueblo se movilizó y estuvo y está todavía alerta y atento para que no entren. Quizás entran por otros lugares, pero esa victoria no nos la puede quitar absolutamente nadie. Así que vamos a compartir esta canción con ustedes y luego vamos a dar paso a la primera experiencia que vamos a contar. Sabiendo que en este pueblo el agua es canto, la tierra es paz. Bueno, una experiencia ahí, Belén, está Belén Perea desde La Rioja, que después nos va a acompañar cantando. Ella formó parte de esa movilización, ¿verdad? Después la vamos a presentar. Bueno, entonces, sin más, queríamos compartir esta expresión de una lucha ganada, que esperamos sea por mucho tiempo, y ahora vamos a pasar entonces la palabra a los compañeros y las compañeras que vienen desde Chile, que está viviendo un proceso histórico de construcción de una nueva constitución a través de una convención constituyente que va a permitir muchísimos cambios, esperamos, a este modelo actual neoliberal, pero que sin embargo creemos que este gobierno de Sebastián Piñera se está empeñando en dejar que sigan funcionando los proyectos extractivistas con mucha fuerza, y esos proyectos están asegurando las inversiones de sus amigos, de sus aliados, de los aliados del gobierno de Chile. Y este es uno de los casos, el del caso de la minera, del megaproyecto minero portuario Dominga, que nos van a presentar las compañeras Rojas Huala, Josué Adrián Ramos y la compañera Tara también, ¿no es cierto? Tara creo que va a hablar primero y luego van a continuar las compañeras. Adelante. Hola a todos los compañeros, compañeras, compañeres. Agradecer primero y celebrar con ustedes los 40 años de la Red de Convergencia, ¿no? Y agradecer también al Foro de Solidaridad y al Foro Latinoamericano Al Toque, a través de la compañera Marcela, que nos va a permitir de alguna manera hoy día escuchar a dos de los compañeros. No podía dejar de mirar las fotos, Alba, que del video anterior, ¿no? Y de pensar también de que esta lucha que llevamos muchos, muchas y muchas, muchas generaciones y muchos cuerpos, no solo es la lucha del pueblo de Chile, ¿ya? Aunque tenemos pocos minutos, también pensaba qué hubiera pasado si hubiese estado Simón Bolívar en este tiempo, pensando que, como dicen los abuelos y las abuelas de las comunidades indígenas, este gran Abyayala, Nueva América, es la riqueza para el mundo, ¿no? En las próximas generaciones. Entonces, todos aquellos poderes abusivos y abusadores sobre las comunidades y sobre las riquezas de nuestra gran América Latina, que tiene riqueza cultural, riqueza en su territorio, riqueza en su gente, en todas sus manifestaciones, está siendo vulnerada no solamente con este gran megaproyecto, como tú lo dices, portuario, que bien, muy bien lo dijiste, que ha escondido toda esa parte como portuaria de Dominga, sino que también pensar de que es importante y que quede registro aquí, que denunciemos que esto obedece a un gran plan maquiavélico, ¿no? A través del IRSA, que es el corredor transoceánico, que ustedes saben que desde la provincia de San Juan pasa por nuestro Valle de Elqui, y que vulnera la comunidad total de lo que es las reservas, no solo de las maravillosas reservas hotspot, donde las que van a hablar más los compañeros, sino que también toca, ¿cierto?, los humedales que están en las riberas de los ríos y la destrucción masiva del milenario Valle de Elqui, y en su movimiento tocaría también, aquí hay varios en este, ¿no? En esta región está el Valle de Limarí, está el Valle de Choapa, y además está el Valle de Elqui. Bueno, los compañeros de las voces territoriales que vienen en este instante a hablarnos desde el corazón, son dos compañeras, una compañera y un compañero que desde hace muchos años están en esta lucha. Antes del proyecto Dominga, para que contextualicemos el territorio, es en la zona del Norte Chico de Chile, en la comuna de Liguera, en la región de Coquimbo, donde yo soy nacida y criada, y donde la corriente de Humboldt, por un lado en la costa y en el mar, trae una maravillosa riqueza increíble, es un hotspot de protección mundial, y por el otro lado, por la cordillera de la costa, los pueblos y el asentamiento son zonas que deberían ser determinadas como santuarios naturales silvestres, ¿no? Ambos ya sufrieron anteriormente la vulneración de todo tipo de derechos, porque cuando se vulneran los derechos de nuestra Madre Tierra, yo soy del equipo Corazón de los Derechos Madre Tierra Internacional, indudablemente se vulneran los derechos humanos, y ya estos compañeros estuvieron ambos en la lucha de poder sacar a la termoeléctrica, que primeramente estaba como pensada en el primer gobierno de Piñera, y antiguamente el gobierno de Michelle Bachelet, de la zona. Entonces, estas voces no son voces solamente contingentes a la problemática que tenemos ahora con Dominga, ¿no? Tenemos una problemática mucho más profunda que toca las vidas humanas, donde hay maltrato, donde hay vulneración, donde hay violencia, Probablemente ahora no se vea una violencia explícita, pero es una violencia implícita, donde hay abuso de poder y donde, muy bien Alba lo dijo, ni siquiera son las empresas, son los amigos personales y socios del presidente de la República, que a poco de nuestras próximas elecciones, en el mes de noviembre, está dejando como asegurado el territorio, y donde la mayor parte de los gremios, que eso es importante, se sepa, de los trabajadores de estas empresas estatales como CONAF u otras, están en contra, y donde se les ha callado, donde se les ha sacado de sus empleos y donde ha habido todo ese tipo de abuso. La primera compañera que nos va a hablar es una voz para mí de sabiduría, ¿no? De sabiduría ancestral. Es la creadora del movimiento Modema, que es una mujer que su trayectoria habla por su camino, una mujer que acercó a las comunidades de indígenas al trabajo con mujeres, y que desde hace muchos años está trabajando en el territorio y que nos va a contar cómo ha sido ese proceso. Y la segunda voz que nos va a hablar es un compañero, parte de mi familia, también de mi familia espiritual, que también desde hace muchos años, desde muy joven, va a hablar por los pescadores, ¿no? Por la gente que está trabajando en el mar y por los miles y miles de familias que van a ser afectados. Y que además es guardián, como somos todos y todas y todos ahí, del archipiélago y de la Conente Ajupa. Entonces, le voy a dar la palabra a mi querida compañera Rosa Wallace. Tu micrófono, Rosa. Rosa, no se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí. Ahora sí, sí, ahora gracias. Sí. Ya, muy bien. Bueno, ahí, sí. Lo que están viendo ustedes en pantalla es la foto de nuestra primera reunión, que es histórica. Y como ustedes pueden ver, somos todos de la zona, son crianceros, mujeres campesinas, pescadores, y nosotros que estamos iniciando un proceso de turismo sustentable, porque ese lugar todavía es muy prístino. Y como pueden ver ustedes, y seguimos siendo todos locales. Por lo tanto, eso muestra de que los pequeños grupos de gente en los pequeños lugares, sí somos capaces, cierto, de ir cambiando. Nuestra primera misión fue, por supuesto, salir a conversar con la gente. Ahí estamos en las calles, hablando con la gente. Creamos un panfleto diciendo todos los problemas que iban a tener las tres termoeléctricas, más una mina que se quería instalar. Y por lo tanto, para poder entender, hay que educar. Entonces empezamos por ahí. Después, lógicamente, tuvimos que salir a la calle a denunciar lo que iba a pasar, y por eso se muestra ahí, cierto, el trabajo hecho por nosotros mismos, y salimos ya a la calle porque veíamos de que nadie nos estaba escuchando, y también salimos a hablar con las autoridades, que es la próxima que viene, y también trabajamos con los niños, con los adultos y con las escuelas, que nosotros pensamos que para poder entender de lo que es las causas ambientales hay que educar a los niños y también a los adultos. Entonces empezamos haciendo todo un proceso. Ahí nosotros también tuvimos reuniones con el gobierno, que el Ministerio de Medio Ambiente, y con las empresas. Y nosotros ahí le expresamos nuestro planteamiento, ¿cierto?, de que nosotros no queríamos que se instalaran estas empresas, que lamentablemente estos tipos creen que la gente es tonta, pero como nosotros no necesitamos gran educación para entender lo que significa la protección de la naturaleza, que en ese lugar es un hotspot internacional, y como ustedes pueden ver ahí, somos todos locales, todas esas personas que se ven. Nosotros hemos hecho un movimiento que nació de la raíz, del origen de donde nosotros vivimos. Y eso es lo más valioso que ha tenido nuestro movimiento. Y nunca hemos caído en vendernos ni en llegar a acuerdos con ningún tipo de empresa ni de ningún tipo de organismo, ya sea estatal o público o privado. También nos unimos con los científicos, con gente de las universidades, con gente de las instituciones, organizaciones sin fines de lucro que nos han apoyado. Y aquí, como pueden ver, salimos a la calle, nos unimos con otros movimientos que también tienen problemas en la zona, especialmente con la minería, como es el pueblo de Andacollo, que ellos ya están totalmente contaminados, por lo tanto a ellos los invitamos y ahí salimos a la calle todos juntos. Ahí un ejemplo también de cómo los pescadores salimos todos a la calle, salimos casi 1,000 personas a manifestarnos, cosa que nunca había pasado en esta zona. Por lo tanto, ha sido una lección de vida muy interesante, cómo nos hemos desarrollado. Empezamos sin saber que íbamos a empezar, pero no sabíamos dónde íbamos a terminar. Y ganamos contra tres termoeléctricas, y les digo a todo el mundo, somos capaces nosotros los ciudadanos comunes, aquellos que tenemos el corazón puesto en la defensa de la tierra, sí somos capaces y sí somos capaces de defender nuestros territorios. Hicimos muchas acciones, una acción que hicimos que fue muy educativa, que hicimos exposiciones con las escuelas de las ciudades más grandes, que llegaron 3,000 trabajos, que los pusimos en las calles, cosa que todo el mundo se entere, porque nosotros tenemos que usar muchos medios para poder, porque no tenemos dinero, entonces nosotros usamos diferentes medios para poder dar a conocer nuestra situación, y con eso también se empezaron a incluir, como tenemos una reserva, que es una reserva nacional, empezamos también a hacer más amplitud de criterio de cómo llegar a otras instituciones, incluso llegamos a Europa. Y cuando llegamos, ahí por ejemplo estamos con los universitarios, ya nos incluimos, se ve la gente Punta Choro, de Los Choros. Siempre nosotros hemos sido muy participativos y nuestro movimiento fue muy unido con los pescadores, con los APR, que son los del agua, con, o sea, todas las organizaciones vivas de la higuera unidas en la defensa de nuestro territorio. También los dirigentes, ahí están los dirigentes pescadores, con los cuales trabajamos muy unidos, y más adelante se ve las mujeres. ¿Cómo las mujeres hemos participado? Yo eso también lo quiero resaltar. Ahí está una mujer muy, muy valiente de Andacollo, que ella es una defensora de su territorio, y ahí me encuentra mi persona, que estoy hablando también, estamos al frente de la Casa de Gobierno, y denunciando, porque nosotras las mujeres tenemos una gran labor y responsabilidad en la protección de la Madre Tierra, como mujeres que tenemos los hijos, que tenemos que velar por el futuro de las futuras generaciones. Creo que como mujeres, en todo este accionar, siempre ha estado la mujer. Las mujeres han sido muy participativas, hemos aprendido mucho a organizarnos, y ahí, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo del desierto florido, y cuál es la diferencia entre una termoeléctrica en ese caso, y la maravilla que se nos produce, que es este tremendo desierto florido, que es una maravilla, que existe solamente allá, y que nosotros, por la biodiversidad que existe en este lugar, es único en el mundo. Luego está la parte, en la parte terrestre y marina, es una gran biodiversidad que es nominado hotspot internacional, que significa que hay tanta biodiversidad que solamente hay 37 sitios como este en el mundo, por lo tanto no hay manera de recuperarlo en el caso que se pierda. Pero como les decía en delante, hemos ganado contra tres termoeléctricas y ganamos contra una minera también, con la famosa minera Dominga, pero esta gente, como tiene esa ambición, que bien dicen ustedes, la ambición del poderoso, porque en Chile hay 7 familias que se creen dueños de todos los bienes naturales que tenemos, ellos quieren cambiar la ley como quieren. Este proyecto Dominga fue votado negativamente por el gobierno pasado, y ellos han apelado a la justicia, y nosotros también, nosotros los tenemos en la justicia, pero hace poco tiempo nos enteramos de que el presidente Piñera es parte de ese proyecto, y que este señor tiene dinero involucrado, o tenía dinero involucrado en la proyección de este proyecto nefasto, que quiere destruir todo lo que ustedes ven ahí, el trabajo de los pescadores, el trabajo de los agricultores, en la cual todo este proceso de trabajo ha sido totalmente natural. Nosotros no tenemos contaminación en la zona, es una zona muy límpida todavía, y por lo tanto nosotros como movimiento y todos unidos hemos logrado salir adelante junto con los pescadores y junto con las ONG y junto con incluso ahora los sindicatos y gremios de trabajadores de diferentes instituciones públicas han declarado también su negativa, o sea, declararon la forma irregular en que fueron aprobados este último proyecto. Y por último, voy a leer un pequeño párrafo que es muy interesante de la Gabriela Mestral, nuestra premio Nobel, que es de nuestra zona también, y decía lo siguiente: donde hay un árbol que plantar, plántalo tú; donde hay un esfuerzo que hacer, hazlo tú; donde hay un error que corregir, enmiéndalo tú. Tú sé quién aparte la piedra del camino, porque lo que nosotros pensamos que todo tiene que empezar por uno mismo. Uno tiene que cambiar, y cuando uno cambia no hay nadie que lo pueda hacer cambiar de pensamiento, y vamos a defender la tierra con toda nuestra energía y por siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Muy bellas las fotos también, donde fuiste mostrando la realidad de tu lugar, de tu territorio. Y ahora le vamos a dar la palabra a Josué Ramos. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros, participantes y oyentes de este foro permanente de solidaridad. Yo les voy a hacer una presentación de lo que defendemos y protegemos hasta el final. Es el denominado archipiélago Humboldt. En el archipiélago Humboldt se encuentran la reserva del pingüino de Humboldt, instaurada el año 1991, y la reserva marítima para la biodiversidad, compuesta por las Islas Choros, Islas Dama y la Isla Chañaral, de la tercera región. Esto fue instaurado el año 2005. En esta zona rica en biodiversidad existe el 80% de la población mundial del pingüino Humboldt. Además, una colonia residente de delfines nariz de botella, aproximadamente de 90 individuos. El avistamiento de ballenas también es un gran atractivo turístico en la zona, y eso ocurre desde octubre a mayo, en su proceso de migración hacia la Antártida. Esta zona es rica porque la corriente de Humboldt transporta las famosas aguas de surgencia, que son las que dan vida, alimentan y a la vez abastecen de muchas especies el sector. Como lo decía la compañera, tiene un reconocimiento a nivel mundial y tiene también mucho apoyo de los científicos que han realizado grandes estudios. Pero los gobiernos han sido sordos ante este valor agregado que tiene este sector. Ahí ustedes pueden ver los recursos que se extraen ahí en el centro, con un compañero Manque realizando la labor de extracción de los recursos. Arriba pueden ver locos, abajo están los caracoles, que son parte de la fauna acompañante, que convivimos con ellos en el diario accionar. Arriba se muestran las algas, nosotros recolectamos el alga, no la desprendemos. Y abajo también hay un recurso muy apetecido acá en Chile, que son los erizos, que es una fuente de yodo y de sales minerales para las personas. Ahora, pasando a ver por qué nos oponemos y rechazamos este megaproyecto. Porque sinceramente es un ecocidio que matará toda la vida, tanto por tierra como por mar. Primeramente, ellos han sido muy fuertes en provocar un daño en lo social y lo familiar en la zona. Han apoyado a sectores que están lejos de la zona de sacrificio, y además han ido en apoyo gente que no pertenece a la comuna, gente que busca solamente el trabajo, pero no le interesa estar en la zona, ¿ya? En este sector, que se denomina el archipiélago Humboldt, que es de una extensión más o menos de 90 kilómetros, se encuentran 6 caletas de pescadores, desde Caleta Los Hornos, Totoralillo Norte, Chungungo, Punta de Choros y la caleta Chañaral de Aceituno, que es parte de la tercera región, pero está adjunta por el límite regional. en estas áreas de manejo de los pescadores, hemos demostrado en el tiempo que a través de la educación, el apoyo, han sido fructíferas y han permanecido en el tiempo. Nuestras organizaciones de pescadores, en su mayoría, tienen más o menos 700 pescadores, 700 beneficiarios directos de los recursos. Poniendo un ejemplo básico, con 4 personas ya son más de 3.000 personas las que son beneficiarios tanto del trabajo, de la alimentación sana a través de los pescados y mariscos, y nos apoyan mucha gente, miles de chilenos, porque ya la conocen. Zona turística que después de las Torres del Paine, San Pedro de Atacama, han tomado una relevancia a nivel nacional e internacional. Este proyecto de Minera Dominga comenzó mal. ¿Por qué? Porque todo el apoyo científico ellos no lo evaluaron. A las entidades competentes como CONAF, que es la que administra la reserva, tampoco lo tomaron en consideración. Junto a ello también está el puerto de CAP. Ambos puertos no van a ser solamente para embarque de minerales, porque hay una conexión con el bioceánico, que es Brasil, Argentina, Chile. Lo más fuerte para nosotros es la destrucción de los ecosistemas marinos a través de las desaladoras. Principalmente ellos utilizan antifouling, utilizan ácido cítrico y utilizan cloro para eliminar toda la vida existente. Un ejemplo básico, ellos sacan 10 vasos de agua de mar, devuelven 6 a la mar con todos los contaminantes, más el aumento de la temperatura, cambian el pH, la salinidad, que es una ecuación muy perfecta que tienen los océanos. Entonces eso da como resultado una mayor acidificación del océano. Nosotros en las áreas de manejo tenemos recursos como locos, lapas, erizos, almejas y las algas pardas. También tenemos un área de manejo que es beneficiaria de 5 organizaciones de ahí de la comuna, que es el recurso Macha, que creyendo en nuestros ideales, fue repoblada el año 2000. Y hasta la fecha nos ha dado un resultado positivo para nuestra alimentación, para nuestra economía y para el futuro de nuestros hijos. Desde Caleta Los Hornos hasta la Caleta Señaral se extrae más del 70% de la producción regional de recursos locos. Nosotros contamos con un área de manejo de 250 hectáreas y el año 2000 la entregaron con una extracción de 11.000 unidades de loco. Al año 2010 ya teníamos un volumen de 200.000 unidades de loco. Nos tuvimos que jugar el pellejo tanto por el día como por la noche para proteger y así tener lo que actualmente tenemos. También esa zona de lo que se denomina Punta de Choros, Caleta Chañaral y también ahora Caleta Horno, han sido visitados por mucha gente. Mucha gente va a conocer esos rincones del norte de Chile y, como decía la compañera Rosa, el tema del desierto florido también es atractivo. Eso se produce en gran parte de la zona hacia el norte del país con la ayuda de las lluvias. Las lluvias que no son excesivas, pero sí dan vida al desierto florido. El proyecto de Minera Dominga se ubica específicamente en un sector denominado Totoralillo Norte, donde existen áreas de manejo de los recursos, un grupo de pescadores, y eso va a ser, dentro del corto plazo, dañado por el cambio de la salinidad y la contaminación producida por la polución de los metales. Ahí, conjuntamente, convive el Sindicato de Pescadores de Chungungo, donde la CAP tiene la proyección de su puerto y ellos están en la zona de sacrificio, en el medio de la zona de sacrificio. Son los primeros afectados, son las primeras personas que van a perder su fuente laboral. Continuando hacia el norte del país, viene una playa de arenas blancas de 18 kilómetros de extensión donde la producción anual del recurso maya es más o menos de 1.000 a 1.200 toneladas anuales, donde se otorga trabajo a personas que van desde acá, de Caleta San Pedro, acá en La Serena, de Coquimbo, de Los Vilos. Hay una continuidad a través del comercio, tanto para los intermediarios como empresas que lo elaboran, lo exportan y van a dar a los supermercados acá en Chile. Josué, perdón, Josué, ¿podemos ir cerrando un poquito la idea para que tengan tiempo las demás compañeras en participar y después seguramente va a haber más espacio para que ustedes completen? ¿Puede ser? Ya. Bueno, la historia en Chile ya data de zonas de sacrificio, como es Ventana, Puchuncaví, donde los niños tienen altos índices de arsénico en su cuerpo. En Guayacán, que es una zona dentro de la región, también hay mucha contaminación por los metales pesados. Más al norte está Huasco, Arica, y así hay muchos sectores que han sido destruidos a través de las políticas que denominan progreso. Progreso es para el que no vive en la zona y que solamente deja pobreza y daño. Para terminar, agradezco a los miles de chilenos y extranjeros que han apoyado esta lucha, al Movimiento en Defensa del Medio Ambiente, a Oceana, a Espiniesco, a FIMA, que es un bufete de abogados ambientalistas, y a todas las personas que de una u otra forma han apoyado esta lucha. Agradecido. Muchísimas gracias. Seguramente después vamos a tener más tiempo, si hay para ir respondiendo. Entonces, agradecidas de las compañeras y el compañero Josué, que desde Chile nos traen su denuncia, quería pasarle la palabra a Rigo y antes decir que vamos a leer un breve documento para pasarle la palabra a Rigo también. Tras un monitoreo de la situación de las personas que buscan salir de Chiapas y avanzan en caravana hacia otros horizontes, exigimos que se detenga la represión. Es urgente una ayuda humanitaria para atender a las personas, en particular a mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes que caminan. No hay suficiente agua ni comida y se resalta la ausencia de instancias que provean atención médica para ellos. Esto se agrava ya que las personas llevan cientos de días caminando. Esto es el tema migratorio que está muy fuerte en este momento en la frontera de México y Guatemala. Denunciamos la fuerte presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Instituto Nacional de Migración y su actuación absolutamente desproporcionada y violenta hacia las personas con el fin de encapsularlas y detenerlas en diferentes puntos del trayecto. Demandamos el cese de acciones de vigilancia, hostigamiento y agresiones a defensoras, defensores y prensa. Nos preocupa el impacto de estas detenciones violentas en las personas que además salieron de sus países de manera forzada buscando una protección y una vida digna. Y exigimos el alto al abuso de poder y a los actos de represión en contra de las personas. Y con esto le pasamos la palabra a Rigo para que presente la próxima experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por su colaboración. Vamos a presentar el caso de México, ¿verdad? El primer caso de México. La defensa de la experiencia del Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo. No sé si están los compañeros, que de última hora parece que tuvieron cambios. Entonces, no tenemos el nombre del compañero o las compañeras. Hola, buenas tardes. El compañero que va a estar presentando por el Comité de Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo se llama Saúl Núñez Juárez. Es un joven de la comunidad de Temacapulín. Y bueno, voy a estar acompañándolo un poco. Nosotros somos parte del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario que somos acompañantes de esa lucha desde hace 14 años. Bueno, creo que Saúl debe estar por ahí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, tienen toda la palabra. Ah, muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Me presento, soy Saúl Núñez Juárez. Y como ya bien lo dijo mi compañero Claudio, soy un joven de la comunidad. Y pues yo estoy aquí para hablarles un poco acerca de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 16 años ya casi de lucha y resistencia contra la construcción de la presa del Zapotillo. Bueno, contándoles un poco acerca de la historia de la lucha y resistencia de los tres pueblos, de Macapulina, Cacique y Palmarejo, pues la presa se empezó como un proyecto por allá por el año 2005 con la administración del gobernador de ese entonces, Emilio González Márquez, con la propuesta de que la altura de la cortina de la presa del Zapotillo se hiciera 80 metros de altura. Pero después hubo un cambio para una altura de 105 metros, con lo que inundaría definitivamente la comunidad de Temacapulín. Y bueno, a lo largo de los 16 años de lucha, pues hemos enfrentado muchas cuestiones bastante fuertes. La presa se empezó a construir de manera ilegal por el año 2009 y hasta el día de hoy está frenada con un amparo que logramos en conjunto con las tres comunidades para que la altura no rebase los 80 metros. Y bueno, una de las cosas también más relevantes que han sucedido a lo largo de estos últimos tres años, del 2019 para acá, donde se empezó a hacer un diálogo con el gobierno federal. Y pues bueno, todo empezó en enero de 2019, cuando se empezó este diálogo con el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, donde se pretendía que, bueno, uno de los discursos de Andrés Manuel acerca del proyecto del Zapotillo es que ya estando la presa construida a 80 metros, no iba a destruir ni a desmantelar la presa por el hecho de que ya se había invertido mucho dinero, por el hecho de que ya estaba a una altura demasiado grande. Y pues bueno, es el discurso que sigue manteniendo hasta estos días. Pero uno de los beneficios es que también en uno de sus discursos ha dicho que las tres comunidades no se inundan. Y pues bueno, a lo largo también de los tres años, se han dado varias reuniones con el gobierno federal. Una de las más importantes fue el 30 de julio del 2019, cuando el entonces doctor Víctor Toledo, de la Secretaría de Semarnat, que es la Secretaría para Medio Ambiente, visitó la comunidad. Y fue algo histórico para nosotros porque fue el primer funcionario público federal que visitaba la comunidad durante esos años de lucha, entonces la verdad es que fue todo un logro para nosotros. Y pues bueno, una de las palabras que él dijo acerca de la comunidad es que uno de los actos más irracionales que él podría registrar sería que este pueblo desapareciera, refiriéndose a Temacapulín. Y pues bueno, después de eso hubo una audiencia en Palacio Nacional con el presidente, donde seguía manteniendo este mismo discurso: no se van a inundar las comunidades, pero la presa tiene que seguir porque ya es un costo, ya está hecha y no se va a desmantelar. Y así fueron dando varias reuniones a lo largo de estos tres años. Y pues bueno, lo último más importante y que quisiera puntualizar fue que en el mes de julio el presidente visitó Temacapulín, donde nos daba algunas propuestas para poder salvar las comunidades, para poder salvar Temaca. Y la Comisión Nacional del Agua, perdón, vino unas semanas después para poder darnos acerca de las propuestas que ya nos había dado Andrés Manuel, más información, dándonos de manera más puntual todo lo que quería decir a estas opciones que nos había dado. Y pues bueno, ahí se reunieron ingenieros, se reunieron académicos, tanto nacionales como internacionales, expertos en empresas, y el actual presidente de la Comisión Nacional del Agua. Y ahí se nos fue dando pues toda esta información, más que nada técnica, por parte de la CONAGUA. Bueno, quisiera agregar a esto que comenta Saúl, la situación actual, ¿no? La propuesta del gobierno federal ha sido de mantener una altura donde no se afecten a los pueblos, donde no se inunden ninguno de los tres pueblos. Como comentaba, la presa está a 80 metros, pero el pueblo que se encuentra en una altura menor estaría aproximadamente a la altura de 53 metros, ¿no? Entonces, la propuesta que hace el gobierno federal es de operar la presa a ese nivel, ¿no? Al nivel donde no esté poniendo en riesgo a las comunidades. Esta propuesta técnica se revisó con un grupo de especialistas, aliados nacionales e internacionales, donde se encuentra un grupo interdisciplinario. Como siempre, han estado apoyando a la lucha para dar argumentos que permita generar alternativas, ¿no? Y la propuesta representa un riesgo aún, porque lo que proponen es que se dejen abiertos los canales de desvío en la época de lluvias y de esta manera no vaya a afectar a las comunidades. Sin embargo, no están pensando en hacer un vertedor más bajo, ¿no? O sea, es decir, no quieren tumbar la presa, los 30 metros que estarían de más, digamos, sino que lo que pretenden es solamente dejar esos canales de desvío. Esto es un riesgo enorme porque está ubicada en una zona donde el terreno nuevo presenta muchos deslaves. Entonces, en una situación de una lluvia como las que estamos viendo en todas partes del mundo, pudiera derrumbarse, tapar los canales de desvío y generar una tragedia con estos poblados, ¿no? Entonces, lo que se está realizando actualmente es una contrapropuesta para garantizar la seguridad. El presidente, como comentó Saúl, va a regresar en una semana, probablemente. Había dicho hace 3 semanas estuvo en la comunidad y propuso regresar en un mes para escuchar la respuesta de los poblados. Solo presentaban 2 alternativas. Una, esta de operación de la presa, porque ya está la inversión realizada, aunque todavía falta muchísima inversión, ¿no? No han acabado de gastar dinero. Y bueno, y aquí también debemos decir como que es un proyecto lleno de corrupción y donde los costos iniciales de la presa, que eran cerca de 7.000 millones de pesos, actualmente aumentó un 300%, ¿no? Llevan gastado más de 25.000 millones y todavía faltaría mucho más. Entonces, lo que se va a plantear es esta cuestión de que sí realmente se hagan adecuaciones que no representen un riesgo, y la otra opción que presentaba el gobierno era que la cosa quede como está, ¿no? O sea, de que no le meten más ni un peso, que dejan sin embalsar y que no se utilice el agua. Pero también esto es un riesgo porque quedaría la decisión para un próximo gobierno. Y bueno, y después, como dijo Saúl, después de casi 17 años de lucha, donde han pasado 3 gobiernos federales, 3 gobiernos estatales, es la primera vez que está la posibilidad que los pueblos tengan el poder de decisión. Bueno, debemos decir que Temacapulín no se quedó solamente en la resistencia y en el decir no al proyecto, sino que generó un montón de alternativas, junto con muchos especialistas, incluso instituciones, ¿no? Universidades de aquí de Jalisco, de México y de otras partes del mundo, para hacer realmente un cambio de paradigma en la gestión del agua. O sea, ellos empezaron, como dice una compañera que es la directora de la Asociación Civil, la presidenta de la Asociación Civil decía: en un inicio solo luchábamos por salvar nuestro pellejo, pero hoy, después de 16 años, estamos trabajando para cambiar la forma de utilizar el agua, ¿no? En las ciudades. y que esto no genere más desplazamientos forzados de pueblos por un negocio inacabable de las empresas y de los gobiernos. Muchísimas gracias, Claudio, Saúl. Lo que queremos expresarles, después de ya haber escuchado estas dos experiencias tan fuertes en las voces de ustedes, es que este Foro Permanente de Solidaridad tiene como objetivo la divulgación de estas luchas que se están dando, de todas las situaciones de violencia que también se viven a causa de la imposición de determinadas políticas, de determinadas políticas gubernamentales o en connivencia con las empresas, que es muy fuerte esa alianza de las empresas con los gobiernos, y por otro lado también las pequeñas o grandes victorias que vamos consiguiendo como pueblos enfrentándonos a estas propuestas que son devastadoras y que nos quieren desplazar. Lo que intentan es desplazarnos para sus negocios, como bien lo dijeron recién. Y al escucharnos nos vamos sintiendo que tenemos tantas similitudes y tantas semejanzas entre nosotros, en nuestros pueblos, con lo que nos está sucediendo. Después de escuchar a los compañeros de México, vamos a entonces pasarle la palabra al compañero Clemente Flores, pero antes contarles que en Panamá, también como en otros territorios, como venía diciendo, se está viviendo una gran resistencia contra los megaproyectos mineros y en defensa de los ríos y los recursos naturales, en pos de un sano desarrollo de las comunidades. Y se ha creado el movimiento Panamá Vale Más que las Mineras, y que esto adhiere y se hermana con otras luchas similares en otros países, en otros territorios. Entonces ahora le vamos a dar le vamos a pasar la palabra a Clemente, que viene de Jujuy, desde el departamento de Moreno, en Tumbaya, la provincia de Jujuy, bien al norte de nuestra Argentina. De una comunidad que él mismo va a presentar y que están desarrollando una resistencia muy fuerte esas comunidades contra la extracción de litio. Por ahí estás, Clemente, adelante. Buenas tardes, gracias por invitarme, por participar, Alba, en este foro, en esta reunión, en este, no sé, tanta información, ¿no?, de defender y de hacer en el territorio. Vemos que somos pocos, pero cada uno hace mucho en cada uno de su territorio y lo que puede. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Clemente Flores, vivo en la comunidad aborigen de Langosto, distrito El Moreno, está dentro del departamento de Tumbaya, en la provincia de Jujuy. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en uso y en defensa del territorio, en especialmente es nuestra lucha por el tema del agua. Hemos tenido distintas clases de trabajo, distintas clases de concientización, de pensar en cada uno del territorio cómo podemos defenderlo y cómo poder hacer uso de todo esto. Mucho más antes teníamos muchos otros inconvenientes, que era el tema de que el Estado no nos daba la tierra, el territorio, como uso de las comunidades. Después de la reforma de la Constitución tuvimos algo que está en la Constitución y está dentro de los derechos de las comunidades, el uso del territorio para que lo use y lo trabaje y lo use y lo vive. Entonces todo esto se vino concientizando, trabajando, viendo a las comunidades, a pesar de todo lo que el Estado venía poniendo en contra de las comunidades. A partir del 2010 encontramos otra vez otra falla, otro intruso dentro de nuestras comunidades, como fue la extracción de litio. Una cuestión que en un momento nos vendieron como espejitos de colores, donde que el litio era la salvación del mundo, que estaba en el triángulo del litio, que era el oro blanco de la puna, que era la salvación del planeta, pero todo eran espejitos de colores porque no sabíamos qué era. Hasta que las mismas empresas empezaron a mostrar sus grandes usos de agua para poder conseguir el litio, y no la agua de superficie, más es la extracción, que le extraen de distintas clases de profundidad para evaporarlo, con cal viva, con la radiación solar, para que eso sea, sea contaminante, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, porque no vamos a quedar sin agua. Y eso ya está visto, ya se sabe, se conoce lo que está pasando en otras comunidades, el desastre no solo ambiental, ecológico para las comunidades, donde ya no hay agua ni para las comunidades por la gran evaporación que se hace. A todo esto nosotros estamos resistiendo, trabajando por distintas formas, que es más en la concientización, en el uso del agua. Nosotros hicimos un trabajo desde las comunidades en 2014-2015 para un protocolo de consulta que se llama Cachiyupi Huellas de Sal, para que se trabaje con las empresas, con el Estado, para que no podamos, para que sea una consulta y sea lo que queremos hacer, cómo se debería hacer y para qué queremos que sean las consultas en las comunidades. Eso llevó un trabajo de 2 años, se presentó ante el Estado Provincial, Nacional. Parecía primero como fuera un gran logro desde las bases, pero lamentablemente con el correr del tiempo fue al revés, fue un espacio donde el gobierno, las empresas empezaron a ver que eso era muy difícil para poder concretar con ellos, porque decíamos qué es lo que queríamos y para qué queríamos defender el territorio, cómo queríamos cuidarlo, porque en la zona, en el territorio, en las bases donde sale el agua, están las comunidades. Y ahí es donde empezaron a sobrevivir nuestros abuelos, a sobrehacer y a mantener y a administrar lo escaso que ellos tenían en aquellos tiempos. Y así nos enseñaron y así nos dejaron, y nosotros hoy por hoy muchos los venimos manteniendo y haciendo, y vemos cuando llegan estas empresas extractivas con grandes proyectos, con grandes soluciones, entre paréntesis, para el mundo, para destruir uno y para destruir a uno y matar queriendo salvar a otro que no sabemos quién, ni nosotros mismos, porque nosotros mismos somos habitantes de esta tierra, de este planeta, y debemos cuidarlo entre todos. Creo que eso es un poco nuestro trabajo, nuestras decisiones de lucha. Estamos trabajando permanentemente en distintas reuniones. Hoy por hoy hemos aprendido de nuevo a manejar el Zoom, que no sabíamos que fue bueno con esta pandemia aprender. Hay mucha gente que de nuevo le estamos volviendo a tomar las asambleas por este medio. Pero no es lo mismo hablar de frente, mirarnos los ojos, decirnos lo que sentimos y hacer lo que queremos. Muchísimas gracias. Radiosemilla.com.ar. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada luz. los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Entonces, ahora le vamos a pasar la palabra a Mario Gil, compañero del CEAL, de latinoamericano y caribeño, para que hablemos de otro tema que nos tiene muy alertas, muy atentas, que es la situación del pueblo de Haití, que viene sufriendo desde hace muchísimos años. Habrá a Mario Gil, compañero del CEAL, de latinoamericano y caribeño, para que hablemos de otro tema que nos tiene muy alertas, muy atentas, que es la situación del pueblo de Haití. Muy contento de estar aquí y justamente pues hemos desde aquí de Quebec desarrollado una solidaridad con el pueblo haitiano después de el temblor tan terrible que ha pasado y de la situación política bastante crítica que ha pasado. Hemos desarrollado una campaña de solidaridad y hemos intentado sensibilizar aquí a la gente sobre lo que pasa allí. Hay que decir que aquí hay una, sobre todo en Montreal, hay una gran comunidad haitiana y que es muy solidaria. Aquí en Quebec es un poco menos, pero pues que la sociedad quebecoa pues es bastante solidaria con América Latina. Voy a dejarlos a ustedes con Camille. Camille es el representante del PADBA, que es la Plataforma de Desarrollo Alternativo de Haití, y es el secretario general de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Entonces, los dejo entonces con Camille para que nos cuente un poco más a fondo cómo está la situación en Haití. Muchas gracias. Está Rosy. Camille no ha llegado. Estábamos esperando que llegara Jean Lloré y Camille para dar su palabra con respecto a la situación en Haití, pero si ellos no llegan, con esto que nos estás comentando de este movimiento de solidaridad y Rosy también desde el CEAL, esta campaña que se está lanzando de solidaridad con el pueblo de Haití, si nos pudieran contar quizás un poquito más sobre eso, mientras esperamos que lleguen los compañeros o directamente conocer cuál es la propuesta, qué es lo que están pensando y cómo podemos colaborar y divulgar desde este espacio del Foro Permanente de Solidaridad, y cada uno y cada una de los compañeros y compañeras que tienen la palabra permanentemente, pero que han estado hoy charlando con nosotros, también puedan hacerse eco y reflejar esa, replicar esa solidaridad con el pueblo de Haití? Pues yo diría que el pueblo haitiano es un pueblo muy resistente, muy resiliente, que siempre han venido construyendo organización popular desde abajo, han estado siempre cerca a nuestras redes de educación popular, y bueno, siempre hay muchos intereses extranjeros ahí, es muy cerca a Estados Unidos. Siempre, por ejemplo, cuando hubo el otro temblor en 2011, hubo mucha plata que se fue, pero bastante, la mayoría de la plata se la robaron, sobre todo eso los Clinton y esto, es algo que es bastante conocido. Entonces, el tema es que las organizaciones siempre tienen que hacer frente a estas situaciones climáticas y naturales muy complicadas, además de un clima político pues muy difícil. Todo el mundo sabe que la ultraderecha colombiana está intentando defender a los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití, entre otras, porque pues todos sabemos que un poco la mafia está detrás de todo el control político de la región. Y en Colombia es clave cómo la mafia está muy cerca al gobierno. Y eso es algo que vemos allí en relación con lo que pasa en Haití, ¿no? Esa crisis política, que esa imposibilidad de abrir la democracia, de posibilitar que las organizaciones y los movimientos hagan parte de la construcción y la transformación del país, y también de que las organizaciones puedan actuar en beneficio de su gente, ¿no? Hasta ahora entendemos que por lo que pasó con el temblor hay más o menos unos 1.800 muertos, algo así. Entonces es una cosa bien, bien complicada, hay mucha, mucha zozobra, y bueno, hay solidaridad que viene de todo lado un poco, de Cuba, como siempre, a pesar de que los Estados Unidos intenta bloquear la ayuda cubana en Haití. Entonces, bueno, eso era como lo que quería contar. Nosotros estamos moviéndonos lo mejor que podemos para intentar que la gente entienda lo que está pasando en Haití y que pueda solidarizarse económicamente. Muchas gracias, Mario. No sé si Rosy, que ahora tiene mejor conectividad para agregar algo a lo que decía Mario. Hola, sí, ahí me escuchan. Ahí te ¿me escuchan un poco bien. Mejor? Ok, sí, sí. Está bien. Perfecto, perfecto. Ah, muy bien. Miren, Camille Chalmers y Jan Llorés de Haití seguramente han tenido problemas con el internet para conectarse, porque es una parte de las dificultades de esta brecha digital que tenemos, ¿no?, en nuestros territorios. Compartirles que Haití ha pasado, decíamos varios compañeros de SEAL, que este terremoto que pasó no es el foco principal, por supuesto que agrava la situación, pero Haití viene de un proceso muy fuerte. Hace aproximadamente 2 años, recuerdo que fue como por ahí del 6 de julio, hubo un levantamiento popular muy fuerte que duró varios días, 3 días, un poco exigiendo un cambio en el gobierno, un cambio en las autoridades, sobre todo por todas las violaciones que se han vivido y perpetrado en Haití. Por un lado, como ustedes saben, la misión de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTA, fue de cierta manera una violación sobre los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de los pueblos. Muchas mujeres fueron violadas, muchas mujeres que fueron violadas tuvieron hijos, y muchos de esos niños ahora, ha sido parte del análisis por este abandono, pues son hijos de violaciones por parte de los soldados, son niños que se han vuelto, por sus situaciones de abandono, delincuentes. También es cierto que hay muchísimas, como ustedes saben, hubo una denuncia hace varios años por violaciones de integrantes de ONGs en Haití, por violación a mujeres. Es una situación muy, muy grave. Las condiciones políticas de Haití también ahora están muy delicadas. Como ustedes saben, hubo el asesinato del presidente. Sin embargo, este presidente que fue asesinado estaba gobernando en un periodo en el que ya su periodo había concluido. Entonces también ahora las autoridades, los movimientos populares de Haití están solicitando que se haga un proceso de transición que implique una consulta de todas las partes del pueblo, porque tiene que hacerse una transformación de fondo. Entonces, y también otra cosa que se ha pedido o se pide desde el pueblo de Haití es la reparación histórica. Como ustedes saben, cuando Haití se independizó, que fue uno de los primeros países que se independizó de nuestra región, en el año 1800, no recuerdo bien el año, pero Francia, para poderse liberar o para poderle la condición, fue páguenos lo que nos deben. Entonces, Haití tuvo que pagar muchísimo dinero, y entonces Haití dijo, nosotros, ahora dicen los compañeros del movimiento, ese dinero que nosotros pagamos tiene que ser devuelto también, y tiene que haber una reparación histórica. Entonces, bueno, nuestra solidaridad desde SEAL, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, hemos lanzado una campaña internacional de solidaridad con el pueblo de Haití, de captación de fondos principalmente. Por ahí, no sé si Mario puede compartir el flyer que elaboramos, porque invitaríamos a nuestra comunidad para iniciar este proceso, avanzar en el proceso de solidaridad con el pueblo haitiano. Y bueno, nuestra solidaridad con ellos, con las mujeres, que siguen siendo atacadas, con las mujeres de la SOFA, que es un proyecto de mujeres que hacen procesos de agroecología. Y también, por supuesto, como muchos de ustedes lo han mencionado, hay procesos también de disputa de los territorios por megaproyectos, por las mismas playas, en fin, por la mano de obra barata en Haití. Es muy grave también la situación. Por ejemplo, en Haití el principal insumo para cocinar es el carbón. Muchos habitantes no tienen luz. Las condiciones de vivienda no son las más dignas. Entonces hay muchísimo que hacer en Haití por su liberación, por su autonomía. Y bueno, con esto terminaría. Ojalá Camille Chalmers o Jean Lloré se puedan conectar en algún momento y nos compartan, pero en caso de que no, pues les hacemos llegar nuestro abrazo solidario desde el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Gracias, Rosy. Estás escuchando por Radio Semilla 106.5 o www.radiosemilla.com.ar la retransmisión del Foro Permanente de Solidaridad de la Red Alforja del mes de mayo. radiosemilla.com.ar Va a haber la posibilidad de que todos los pueblos, todos los territorios estén presentes en este foro diciendo su palabra, su demanda, su denuncia y también su anuncio, ¿no? Y como para ir esperanzándonos en este tiempo que hace tanta falta. Y le voy a pasar la palabra a Rigo para que nos presente este segundo momento que vamos a tener ahora, que va a ser la lectura de algunos mensajitos que nos han llegado por las redes, pero también escuchar la palabra de solidaridad, de acuerpamiento de algunos compañeros que están acá presentes en este Zoom, y un video que nos hizo llegar Álvaro, un compañero de acá del colectivo argentino de SEAL, geógrafo muy estudioso, tanto del proyecto del litio, de extractivista del litio, como del proyecto Dominga también. Y bueno, nos hizo llegar también un mensaje solidario. Entonces, Rigo. Perdón. Agradecemos mucho las experiencias presentadas, toda esta historia de lucha, ¿verdad?, que nos anima, nos convoca también a secundar la resistencia, ¿no?, ante el sistema. Queremos manifestarle que al menos las organizaciones que organizamos el foro, manifestamos nuestra disposición, ¿no?, de difundir, de colaborar en lo posible con sus luchas, ¿no?, que nos hermanamos, nos abrazamos y conformamos un solo cuerpo de resistencia y de defensa de nuestra Abya Yala, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, cualquier lucha. Algún compañero decía que somos muy pocos. Lo que creo que es que nos han hecho creer es que somos pocos, ¿no? Pero somos muchas luchas pequeñas enfrentándonos al sistema, ¿no? Y estamos viendo que son los mismos problemas que estamos padeciendo en todos nuestros países. Entonces, tenemos muchas cosas en común y más bien estamos descubriendo la penetración de esas raíces extractivas, ¿no? Y estas raíces que desecan, que matan, que laceran, destruyen nuestros territorios y nuestros pueblos. Entonces, pues nos dan más motivos para mantenernos en pie de lucha y en la defensa de nuestros territorios, ¿no? Y hermanarnos también con los compañeros y las compañeras de Haití, un pueblo muy agobiado por el saqueo, ¿no?, y la violencia brutal que se ejerce en el lugar, pero también agobiado por los fenómenos naturales, ¿no?, y cuestiones climáticas y bueno, todo el caos social que se ha mantenido. Pero confiamos en que de alguna manera podamos como contribuir a construir el nuevo una nueva opción, ¿no? Y una opción que podamos ejercer todos en nuestra vía ya. Entonces, vamos a proseguir con otro momento, que es la parte de las expresiones de solidaridad también en otros territorios, que pueden ser la compartición de otras luchas, ¿no? Entonces, tenemos la presencia de tres palabras que saludarían con sus historias también de lucha, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, damos la palabra a la primera compañera, Marcela, ¿no? De la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, y el Foro Permanente de Chile, y también miembro del Canal Al Toque. Pues adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Rigo, y muchas gracias a todos los que han estado trabajando para que salga esta actividad y todas las que vienen. Queda muy clara la importancia que tiene que nos unamos, que nos conozcamos, que compartamos nuestros dolores, pero también la forma en la que estamos enfrentando estas luchas. Es muy importante que nos demos cuenta de que hay unas causas comunes a todos los problemas que estamos viviendo. Al sistema no le preocupa que hayan zonas de sacrificio y de destrucción, porque ellos están en sus espacios resguardados. Sin embargo, no se preocupan de la destrucción que provoca su ambición. Y entonces, es importante, insisto, en que nos unamos, en que conversemos, en que compartamos todo esto y que vayamos viendo cómo nos apañamos, como decimos en Chile, cómo nos apoyamos. También reconocer que la mayoría de las luchas que se están dando y la mayoría de los territorios que todavía persisten, están protegidos, resguardados por comunidades de pueblos originarios, y mi respeto y mi admiración a ese esfuerzo que hacen día a día para proteger lo que es de todos, finalmente, de todos, de todas. Es una gran esperanza lo que está sucediendo acá. Nos dan ganas de seguir y de seguir creando esta fuerza, esta red, porque hay mucho que cuidar, hay mucho que proteger y recuperar también espacios que recuperar y que donde se restablezca el poder de la naturaleza y de las culturas ancestrales. Entonces, reitero mi agradecimiento a todo lo que se está haciendo y la fuerza para que sigamos en esto. Hay mucho que mostrar, hay mucho que decir y nos vamos dando cuenta de que el enemigo es común y lo que tenemos que proteger también es común. Así que eso, agradecer de nuevo, agradecer a los compañeros de México, a los compañeros de Haití, que seguramente después van a escuchar el programa, que no pudieron estar por problemas de conexión, a los compañeros de Argentina, bueno, obviamente de Chile, y todos los otros compañeros que están viendo el programa, la transmisión. Y eso, dejar el ánimo para que sigamos reuniéndonos y sigamos trabajando juntas y juntos. Muchas gracias, Marce, un abrazote y un saludo al pueblo de Chile, ¿verdad? Y a los movimientos combativos que resisten, los pueblos que han prevalecido, ¿no? Y se mantienen ante oleadas de destrucción que genera el sistema, ¿no? bien ilustrada en la imagen de una hidra capitalista que realizaron los compañeros del EZLN en sus seminarios, ¿verdad? Pero esa es la brutalidad, ¿no? O sea, por varios frentes, de varias formas, entonces nos toca acuerparnos y luchar juntos. Entonces agradecemos mucho, vamos a darle la palabra a la compañera Diana Manso, periodista y luchadora, acompañante de luchas sociales, ¿verdad? Que nos va también a manifestar una palabra de salud y también compartir algunas experiencias de lucha también de México. Tienes la palabra, Diana. Fariushi, Iratu. Buenos días a todos. Bueno, yo soy reportera zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. Pues es hablar sobre las luchas que han tenido los pueblos originarios, ¿no? Hemos seguido de cerca en estos 16 años de trabajo. A veces uno dice, ¿no? Como reportera llegas y ves todo el fenómeno que viven los pueblos originarios, ¿no? Y de la nada, o sea, de la nada empiezas a trabajar, a publicar, y de repente ya estás inmiscuida en todo lo que esa defensa del territorio, ¿no? Que viven los pueblos originarios. Y hoy mi participación es hablar sobre algo que escribimos sobre San Mateo del Mar, este municipio tan enigmático, tan bello, que tenemos unas imágenes que ustedes puedan ver ahí, de las que puedo rescatar así rápidamente, pero hablar sobre lo que escribimos en este texto llamado Indigenismo, Violencia y Despojo, que se llama Entre la lucha por la autonomía indígena y el acoso neoliberal. Entonces, hablar de San Mateo del Mar es una corresponsabilidad bastante fuerte. Créanme que cuando me encargaron este texto, dije, ay, Diana, ¿no? O sea, te toca una responsabilidad bastante fuerte porque yo creo que cada pueblo, y ustedes lo saben, yo los he escuchado ahorita y de verdad que estoy impactada por el amor a la vida, al territorio, a la naturaleza que tenemos todos, ¿no? Creo que personas que aman la vida hablan como lo que ustedes están diciendo, ¿no? Lo hablan desde el corazón. Entonces, hablar desde el corazón, desde lo que está pasando, desde la realidad de San Mateo del Mar, me llevó a mí a encontrar de que en ese municipio, en ese lugar donde el mar es su todo, donde el mar es la fuente de vida, la fuente de inspiración, la fuente de sus textiles, la fuente de lo que ellos son, demuestra que una masacre donde asesinaron a 15 personas, pues no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier crimen, no es cualquier situación, no es cualquier molestia, ¿no? Entonces, hablar precisamente de San Mateo del Mar me lleva a decir de que es un pueblo que se ve amenazado por problemas externos de carácter cultural, religioso, económico, político y laboral, pero más aún los megaproyectos eólicos y mineros. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ahí hay mar, ¿no? Sí, pero finalmente todo lo que ocurre en lo alto, en la parte norte de la región del Istmo de Tehuantepec, finalmente asienta o determina en la laguna superior, ¿no? En esta laguna que ellos defienden con su alma. Y finalmente, pues estos proyectos eólicos y mineros les afecta. Entonces, esta masacre llegó a determinar que hay una grave situación que viven los pueblos originarios. Yo creo que lo más, la más alta violencia o la más alta forma de decir que ahí hay violencia es cuando son asesinadas personas, ¿no? En este caso defensores, en este caso ciudadanos, ¿no? O sea, que un pueblo se esté matando entre sí, pues no es una cosa que podamos decir, ah, es cualquier situación que vive el pueblo. No, es una alerta, ¿no? Decía una investigadora, Marisol Ángels, ella decía, cuando matan a un defensor o cuando matan a un ciudadano, cuando matan a alguien que defiende la vida, el territorio, pues es algo que no tenemos perdón, ¿no? Nosotros. O sea, es algo que no puede estar ocurriendo en la vida. Entonces, en este texto precisamente hablamos sobre San Mateo del Mar, sobre no es una situación de personas que se están matando. O sea, San Mateo del Mar no ocurrió de que sí, yo maté a aquel porque él no compartía mis ideas. No, sino quién sembró esas ideas, ¿no?, en ese pueblo. O sea, quién quiere dividir a ese pueblo, ¿no? ¿Dónde se da este despojo de ese pueblo? Entonces, precisamente cuando su lenguaje de ellos o su discurso es, pues nosotros solo queremos respeto y paz, ¿no? Decía una ciudadana a los pocos días de la masacre, los muertos no son de un bando o son del otro, son de San Mateo del Mar, ¿no? Y lo vamos a llevar en nuestra vida siempre, ¿sí? Vamos a llevar esos 15 muertos van a estar asentados en cualquier registro que quiera escribir, que alguien quiera escribir de San Mateo del Mar. Entonces, aquí lo que un pueblo quiere es vivir su autonomía mientras los poderes estatales y empresariales quieren someterlos. Esa es la realidad que está viviendo. Un ejemplo, ¿no?, de lo que vive un pueblo, de todos estos megaproyectos, de todo esto que acontece, ¿no?, a la vida de los pueblos originarios. Es el sometimiento, ¿no?, que quieren hacer esos poderes estatales, esos poderes empresariales, que aunque se ha dado en Oaxaca, en el país, el derecho a la consulta, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, creo que los pueblos muchas veces ni siquiera piden eso, ¿no? O sea, el pueblo no pide, ¿sabes qué? Yo quiero ser consultado. No, yo quiero que no toques mi territorio, ¿sí? Porque un árbol no se le consulta, a un árbol se le quiere, ¿no? A un mar tampoco, ¿no? Entonces es lo que precisamente hablaban estos señores cuando los entrevistamos, ¿no? De que aquí nosotros no queremos que ni siquiera haya una consulta, pues, ¿no? O sea, porque nuestro pueblo no se consulta, no queremos. Pero como estas imposiciones, ese sometimiento está ahí vigente de alguna u otra manera, que a veces sucede entre los mismos ciudadanos, ¿no? Que apoyados o respaldados por otras ideas, pues influyen, ¿no? En primera instancia de decir, miren, pues va a llegar un proyecto, va a haber progreso, ¿no? Esa palabra que tanto hemos escuchado, ¿no? El progreso, pero ¿a costa de qué?, dicen los pueblos, ¿no? Entonces, estas 15 personas que murieron ese día, que los mataron, que estuvieron ahí tirados durante varias horas, que eran hombres, eran mujeres, pues creo que no se les ha dado esa dignidad, ¿no? No se les ha dado esa dignidad como seres humanos que son. Y además de que tampoco las instituciones, ¿no?, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha ejercido, ¿no?, ese respeto a la dignidad, ¿no?, y a los derechos humanos. Entonces, pues este pueblo es un pueblo rico en recursos naturales, tenemos el mar, pero también en recursos tradicionales, ¿no? O sea, la gente ahí es tejedora, la gente plasma su sentir a través del textil, y que actualmente, por ejemplo, a un año o a 17, a 14 meses de ocurrido esa masacre, una persona que quiere entrar a San Mateo del Mar, ¿con qué se encuentra? Con un pueblo citado, ahorita está para entrar, hay muchos palos, muchas piedras en la entrada. Sientes, ¿no? Sientes cómo es un pueblo abandonado, cómo es el reflejo de ese abandono y de esa injusticia que viven los pueblos originarios, ¿sí? Y que desafortunadamente hasta el día de hoy, pues estas personas no se sabe ni quiénes fueron, los que los mataron. No hay esa justicia en los hogares, pues se vive el coraje, ¿no? Se vive la tristeza. Pero independientemente de ellos, de estas 15 personas que finalmente es lo último, esa consumación de la violencia que vive, pues da la pauta de que es un ejemplo de lo que los pueblos originarios pueden llegar a concluir, ¿no? En cuanto a esta lucha que ellos hacen, ¿no? Por defender sus territorios, ¿no? Entonces, finalmente sí preocupa, finalmente sí, sí es una situación de mucha preocupación, porque actualmente, por ejemplo, San Mateo del Mar y otros pueblos del Istmo, pues están en resistencia ante el megaproyecto transísmico, ¿no? Del corredor transísmico. Es uno de los proyectos madre, podemos decirlo, de los proyectos fuertes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que recae, ¿no? Recae en esta falta de autonomía, de este acoso neoliberal que viven ellos por esta lucha, ¿no? Por esta lucha de respeto a lo que ellos son, ¿no? A lo que San Mateo es. Y precisamente en este texto planteamos todo desde este fenómeno que llegó a San Mateo del Mar, que llegó, por ejemplo, ellos lo que piden es su autonomía, ¿no? Bajo el respeto de, sin partidos políticos, sin que existan colores, sin que existan personas externas que lleguen a decir qué se tiene que hacer, ¿no? Nos decían la gente del pueblo, nosotros sabemos gobernar también, ¿no? Nosotros sabemos también definir nuestras leyes, también sabemos ejercer nuestra justicia. Pero ¿por qué están entonces estas personas externas, ¿no? O sea, ¿qué ganan ellos con estar acá? Y este es el reflejo, ¿no? Lo que ocurrió en esto, en estas 15 personas asesinadas, ese reflejo precisamente de esta lucha que no se ha reconocido en los pueblos, ¿no? De esta lucha que siempre los subestima a ellos, ¿no? Que siempre les dice, no, pues son un pueblo de pleitista, un pueblo violento, un pueblo que siempre rezonga todo, un pueblo que todo lo rechaza, ¿no? Y es que hay un antecedente en San Mateo del Mar también, ¿no? De que es un pueblo que no permitió la entrada de megaproyectos eólicos, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec hay un corredor, está el corredor más grande de Latinoamérica en cuanto a parques eólicos, y ellos evitaron principalmente con otros pueblos que ingresara este parque eólico, ¿no? Quizá eso haya sido una de las formas primeras de lucha, ¿no? De ellos, ¿no? De impedir que estos megaproyectos se asentaran en su territorio y posteriormente exigir que tener un pueblo digno, ¿no? Un pueblo donde el agua caiga a diario, donde haya un servicio de salud básico, donde sus respeto a su medicina tradicional sea ley, el respeto a la partería pues esté aplaudida, ¿no? Cosa que no lo han, que solos lo han podido lograr, pero ¿a costa de qué? A costa de que siempre estén amenazados, a costa de que siempre estén despojados, a costa de este asesinato, ¿no? De este crimen de 15 personas. Entonces, San Mateo del Mar, pues, es un lugar que debe ser valorado, ¿no? Que debe ser reconocido, que debe ser impulsado para el respeto a su lengua y tradición, ¿no? Donde las personas que han podido sobresalir o que han podido escribir, que han podido decir, esto es San Mateo del Mar, pues no haya esa situación de que los estén victimizando o los estén culpando, ¿no? Porque muchas veces después de la masacre, lo que se ha vivido en ese pueblo es de que pues ya la gente no puede hablar, está atemorizada, ¿no? Tiene miedo. Y precisamente es por esto, por el miedo a qué dirán, a qué está pasando, ¿no? Ellos nos han dicho, pues el hecho que han matado a 15 personas no significa que la vida ahí acaba, ¿no? Sino necesitamos la exigencia de justicia para estas 15 personas, pero el respeto a nuestros derechos, ¿no? A nuestra autonomía, a lo que realmente queremos hacer. Y esto me viene a luz a todo lo que hemos escuchado en este transcurso de esta mañana, donde cada uno de los pueblos ha dicho, no, yo resisto desde mi mar, ¿no? Yo resisto desde mi bosque. Yo resisto desde esa reserva donde están los pingüinos, ¿no? O sea, yo desde ahí quiero resistir, ¿no? Y precisamente este es un ejemplo de que la lucha, pues debe ser autónoma, ¿no? La lucha debe ser parte importante de la vida de los pueblos originarios, ¿no? Y como les comento, ¿no? Y les reitero, San Mateo del Mar lo único que quiere es, pues, tener esa autonomía, ¿no? Vivir su autonomía como ellos lo saben hacer. Ellos se han organizado y son muy, muy, muy buenos para eso. Pero el acoso neoliberal sigue estando ahí, ¿no? Es esa barrera, es esa sombra que no los deja avanzar, ¿no? Entonces, pues es lo que yo les puedo compartir de San Mateo del Mar. O sea, yo podría estar hablando muchas horas de San Mateo del Mar y los otros pueblos del Istmo, pero finalmente eso es, ¿no? Yo llevo esta voz a ustedes que me están dando esa oportunidad, la petición de ese pueblo, de ese municipio, de ese pueblo que ama el mar, que defiende la tierra, es precisamente su autonomía, ¿no? Que lo dejen vivir, que lo dejen respetar, que se organicen. Ellos tienen formas muy organizadas de vivir, ¿no? Saben lo que quieren hacer, ¿no? Sin embargo, pues tienen esa sombra, ¿no? Esa sombra de, y que no ha podido tampoco ni siquiera el respeto del gobierno morenista, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador impedir, ¿no? La sombra ahí está, ese acoso neoliberal ellos lo tienen, ¿no? En la espalda y en toda la comunidad. Sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Diana. Rigo, no se te escucha. Rigo, estás sin micrófono. Perdón, muchas gracias. Agradecemos mucho a Diana que nos comparta la experiencia de San Mateo del Mar y que esta salude y se solidarice también a las demás luchas, ¿verdad? Y también mandamos un abrazo a los compañeros de San Mateo del Mar, ¿no? Que han sufrido también estas agresiones y esta represión. Entonces vamos a darle la palabra a María Cianchi Bastidas, educadora comunitaria popular de Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y el canal de Noticias al Toque. Entonces, le invitamos a que nos comparta su palabra y su saludo de solidaridad y pues, también la historia que tenga que compartirnos para que las conozcamos. Adelante, Mari. Gracias, Rigo. ¿Me escuchan bien? Regular. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Se fue. Se fue la voz. Hola, hola. Hola, hola. Ahí ¿sí? Bien. Bueno, estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Gracias, Rigo y Alba. Bueno, en primer lugar, muy, muy conmovida también por este proceso, que es un proceso continental, que es un proceso que todos los pueblos que quieren decir su palabra y resisten, enfrentan. Y una vez más, confirmamos, ¿no? Desde la comunicación, desde la educación popular, desde los espacios de las organizaciones sociales, que cuando los pueblos están subyugados, cuando hay intereses del capitalismo que es depredador y patriarcal, colonial, no existen fronteras, ¿no? Este invento que nos hemos creado de las fronteras, cuando se contamina el río va abajo y se va llevando toda la vida que va encontrando en el camino, ¿no? Cuando se contamina el aire, también respiramos todos y todas, y todo es el aire contaminado. Entonces, compartir con ustedes, hacerme solidaria también desde todos los esfuerzos colectivos en el que estamos sumando esfuerzos y hombros, sentipensamiento, en esta necesidad de la solidaridad como la ternura de los pueblos. Y con esta defensa del territorio, que es el territorio cuerpo, pero también el territorio que pisamos. Y desde la comunicación no podemos decir otra cosa que también este territorio aire. Decimos, hace poco escribimos algunas reflexiones de que el aire es lo que pisamos también desde la comunicación, porque las disputas que tenemos en la comunicación es también por el espacio radioeléctrico, por el espectro radioeléctrico, por tener la posibilidad de decir la palabra y no decirla en un espacio marginado, sino decirla desde todo lo que significa el ejercicio del derecho. Entonces, nos hermanamos también con esta defensa del territorio que pisamos y la sumamos también a este aire que pisamos, porque decir la palabra también es decirla desde el aire que estamos disputando en la comunicación. Y como se dice que no podemos cambiar, no podemos transformar las realidades si no tenemos las palabras. Entonces es también una lucha que hacemos desde ese esfuerzo por nombrarnos, por narrarnos, por decir. Y esta iniciativa es parte de eso, decir que las luchas sí están existiendo, que las resistencias sí se están haciendo concretas. Hay muchísima gente que ha ofrendado su sangre, pero que ya basta, que la denuncia se tiene que comprometer con la exigencia de los estados del respeto a la autodeterminación de los pueblos de la tierra y desde un espacio emancipatorio de los pueblos. Entonces, este narrar para existir es parte, no es algo que estamos pidiendo como un favor o estamos esperando a ver si algún funcionario o funcionaria se conmida con nosotros y nosotras para hacernos alguna concesión. Estamos hablando del ejercicio del derecho en democracia. Y eso tendremos que hacerlo desde este lugar de posicionamiento, ¿no? De que los estados se nos deben a nosotros como pueblos y pueblas y que además tienen que responder a estas demandas de territorios, de territorios en todo lo que hemos conversado. Honrar muchísimo la memoria de aquellas personas que han entregado su vida por la defensa del territorio. Ahorita recién nombraba a la compañera 15 que han sido asesinados, pero también podemos recordar el territorio colombiano, el territorio de Centroamérica, en fin, o sea, no acabaríamos el memorial al que tendríamos que hacerle honra. Y creo que la mejor manera es comprometiendo la palabra y comprometiendo la palabra desde la comunicación, desde la educación popular. Entonces, pisamos este aire, pisamos con ustedes y nos hacemos solidarios, solidarias, acompañando este proceso internacionalista que busca hacernos presente. Ojalá ampliemos y difundamos más estas luchas para que no nos sintamos tan solos, tan solas, sino que estamos acuerpados y acuerpadas juntos y juntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, todas, todes. Es un gusto estar presente en este conversatorio, en este diálogo de saberes, para acuerparnos en la lucha antiextractivista. La lucha antiextractivista es vertebral en nuestra América Latina. La lucha antiextractivista es central en la lucha por la vida y por el buen vivir. América Latina toda transita desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI por un proceso vertical de reordenamiento territorial traccionado por empresas transnacionales, por flujos financieros de capital que buscan de alguna manera reordenar la circulación y construir nuevos macrosistemas técnicos en las áreas de energía, transporte y telecomunicaciones que son funcionales a un proceso, a un nuevo proceso extractivista, a un proceso de reprimarización del continente, a un nuevo proceso colonial. Desde comienzos del siglo XXI, desde el año 2000, que se anuncia el Plan Puebla-Panamá en Centroamérica, hoy Proyecto Mesoamérica, o la Iniciativa para la Integración e Infraestructura Regional Suramericana en el sur, se construyen corredores de circulación, corredores de flujo que buscan equilibrar el histórico peso que tuvo el Atlántico con el Pacífico. En esta zona, en el cono sur de América Latina, concretamente en Argentina y Chile, dos corredores son vertebrales. El denominado Eje de Capricornio, que une el puerto de Paranaguá en Brasil con el puerto de Antofagasta en Chile, que es la zona geopolíticamente más densa del continente, que busca construir un corredor bimodal, carretero y ferroviario, que atraviesa el denominado Triángulo del Litio, que es una zona estratégica para los actuales patrones tecnológicos y que genera fuertes impactos sociales y ambientales. El otro eje es nodal para las pretensiones comerciales de América del Sur y es el eje interoceánico central o el eje Porto Alegre-Santa Fe-Coquimbo que atraviesa la zona núcleo del país y la zona más densa en términos portuarios como es la zona del Paraná Medio y el Paraná Inferior. Pero ese eje es vertebral para la salida de commodities, para la salida de la producción agroindustrial, pero también para la salida de la producción minera. Si logra concretarse ese proyecto faraónico de construcción de un túnel, el túnel de aguas negras en la provincia de San Juan, que busca articular los bienes comunes de la región con el mercado asiático a partir mediante el puerto de Coquimbo. La resistencia a la infraestructura extractivista es luchar por la vida digna. A la necropolítica del capital le anteponemos una política de la vida a partir de la organización colectiva. Muchas gracias. Pues agradecemos a todas las participantes, ¿verdad?, de esta segunda parte, de las expresiones de solidaridad desde sus luchas. Les agradecemos su palabra, su tiempo, y bueno, seguirles convocando a que se mantengan al tanto, ¿verdad?, de los siguientes foros que se van a mantener, ¿no? Y que agradecemos también su atención y su presencia. Pues vamos a ir cerrando, le damos la palabra a la compañera Alba. Pero antes de despedirnos, le vamos a pedir a Belén que nos cante desde La Rioja, desde esa provincia que resistió a la mega minería. Y te agradecemos por estar acá. Compañeros, compañeras, compañeres, la alegría inmensa, atravesada por un montón de sensaciones, pero creo que la sensación más grande y la que puede, o la palabra por ahí que puede definir lo que estoy sintiendo en el cuerpo es la esperanza. Así que les agradezco la invitación y como decía Alba, vamos a mandar acá una canción desde La Rioja. Yo, agradecida de haber nacido en esta tierra, una tierra bastante seca en su clima, bastante árida, pero como recordábamos al principio, una tierra que se ha permitido florecer y reverdecer gracias a la lucha y a la insistencia y a la resistencia de su pueblo, de nuestro pueblo. Les voy a compartir una vidala. Espero que la podamos seguir, que la podamos sentir desde cada lugar. Eso. La voz es mi territorio de luchas, el paisaje aguerrido de mi adentro. La voz es mi plegaria poderosa, mi aliada en los tormentos. La voz es mi bandera sagrada, la que elevo cuando me callan o cuando intentan callarme. La voz es mi desafío, mi mundo, mi fauna de invocaciones, el barro lleno de huellas, pasos de mis hermanas. Mi voz es mía, es mi alma hecha vibración, mis oraciones paganas, un torbellino. La voz es lo que me dio mi madre y lo que le gané al mundo cuando decidí nombrarme. La voz, tu voz, mi voz, será nuestra o no será de nadie. Será nuestra o no será de nadie.